Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en el barrio del Tajamar, por la avenida Tajamar hacia abajo, cerca del conocido Colorado. Bueno, se ha producido un incendio hoy por la tarde. Estamos aquí personal de bomberos, del ATAC. Bueno, acá estamos con José Luis Encina, él es su jefe de bomberos. Bueno, que nos cuente un poquito si saben qué pasó y cuántas unidades se intervinieron. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paso a informarles que se produjo un incendio forestal en la zona del Tajamar. Ahí, como bien les dijo el corresponsal, en la zona detrás sería de la Casa del Colorado Murcia. Por el momento, bueno, no sabemos cuál fue el motivo, ¿sí?, por el cual se ocasionó este incendio. Aproximadamente a simple vista alcanzamos a ver que se quemó aproximadamente una hectárea de pastizales y monte mediano. Bueno, gracias al accionar de los vecinos, que fue rápido, y bueno, la convocatoria que se hizo fue, tenemos dos unidades pesadas en nuestro cuartel con un total de 8 efectivos, personal del Plan Provincial Manejo del Fuego, dos móviles livianos del ETAC y el camión cisterna del ETAC, con 9 efectivos. Por el momento, bueno, como les decía, no tenemos conocimiento cuál fue el motivo, la causa que inició este incendio, y por suerte ya se logró contener y estamos en trabajo de enfriamiento, sí, y extinción del mismo y de los puntos calientes que hay en el lugar. La gente llama a bomberos usualmente, ¿ustedes mismos llaman al ATAC o al manejo del fuego? ¿Cómo es eso? Tenemos un trabajo coordinado, sí, la comunicación en el momento que tenemos, y más que estamos en riesgo, sí, extremo de incendios. La coordinación y la comunicación es importante, así que ni bien tenemos algo, nosotros se le da aviso automáticamente a personal del ETAC y Plan Provincial de Manejo del Fuego. Bueno, aparentemente está controlado, falta que el viento no se levante y que todo se acabe, ¿no? No, sí, por suerte el viento se ha calmado bastante, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir trabajando en enfriar todos los puntos calientes, como les decía, que quedan, y bueno, para dar el próximo ya extinguido total del fuego. Muchas gracias. No hay de qué, gracias a ustedes. Mientras se trabaja, están intentando averiguar qué fue lo que ocasionó el incendio. La versión que más se escucha es de unas chispas que salieron mientras se estaba afilando con una amoladora un cortafierro. Y bueno, la construcción que estaban realizando saltaron hacia el terreno de al lado. Y esto había prendido fuego la paja, y en ese momento había mucho viento. Y aparentemente el viento ha llevado el fuego hacia la zona sur, propagándose muy muy rápido. Quemó casi 3/4 manzana, el fuego saltó la calle hacia la próxima manzana, la quemó casi por completo, y luego saltó hacia otra manzana, quemando todo el jardín de una casa. Por lo que estamos viendo, el fuego llegó a 1 metro de la pared de la casa. Gracias al veloz accionar de vecinos y vecinas que se comunicaron por grupo WhatsApp, por teléfonos, por la columna de humo que se veía, fue que esto nos llevó a mayores. Mucha gente vino acá a trabajar, a colaborar, y bueno, a los minutos, llegó bomberos, ETAC, manejo de fuego. Bueno, esto está controlado. Quise hablar con algún vecino o vecina, pero bueno, están todos yendo y viniendo, con agua, con palas. No es momento ahora. Si todo indicaría que si sigue así, en un rato ya estaría haciendo guardia de ceniza, y bueno, roguemos que esto quede aquí, ¿no? Estoy perdida en una dulce estación.